En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Nunca ha habido tantos pacifistas como en este momento, cuando la gente se está matando entre sí en todas las esquinas del planeta. Cada época no solo tiene su propia tecnología y formas políticas, también tiene su propio estilo de hipocresía. Hubo un tiempo en que los hombres se mataban unos a otros por la gran gloria de Cristo y el amor al prójimo. Ahora Cristo solo es invocado por los gobiernos atrasados. Las naciones avanzadas se masacran entre sí en nombre del pacifismo. Una revolución no es digna de llamarse tal si no prodiga el mayor cuidado posible a los niños, la futura generación para cuyo beneficio se llevó a cabo la revolución. Con una fe inquebrantable en el futuro comunista. Esta fe en el hombre y su futuro me da una capacidad de resistencia que ninguna religión puede otorgar. ...7 de noviembre... ...1879... un día como hoy nació León Trotsky. He comenzado a tratar de escribir sobre ese hombre que quisieron prohibir. Contra los muros se tuvo que enfrentar, los mismos muros que debemos derribar. Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. 7 de noviembre, 1913. Un día como hoy, no murió mamá. Eso lo escribió mucho más tarde. Un día como hoy, nació Albert Camus. ...7 de noviembre... Día Nacional del Canillita. Canilla, quien peina caras de arieras habrá soñado 100 quimeras que el tiempo hizo mil astillas. Canilla, peleando la vida gritos, ganaste 1 kilo de amigos que tu parada caudilla. Hermano, la noche me dio un barato pa' estar en tu esquina un rato y evocar con tu pregón una leyenda sencilla que cuenta como a un canilla la vida lo hizo gorrión. Ah, y un día como hoy, al extranjero se le venció el pasaporte. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.